Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Acuérdese que ya entramos a estudiar el libro de la Odisea. Más bien la carta que Jesús envía a la Odisea. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, quiero empezar con esto. Ahí tenemos, vamos a empezar a estudiar el primer versículo de esta carta, el versículo 14. Quiero decirles que el nombre o el texto, aparte de este texto, el nombre de la Odisea solo aparece una vez en la Biblia, y está en Colosenses 4:13. Si me ayuda un momentico, Colosenses 4:13. Pablo viene dando testimonio de Epáfras y dice en el versículo 13: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Yo les enseñé la semana pasada que la Odisea quedaba muy cerca a Colosas. Entonces, su cercanía a esta región de Colosas sugiere que tal vez Epáfras fue probablemente el fundador. No hay indicios, pero puede apuntar a eso. Simplemente son especulaciones que se han hecho, pero puede apuntar que Epáfras fue el fundador de la iglesia. Cuando Pablo escribe la carta a Colosas, también escribe una carta a la Odisea, y él pide que los hermanos de Colosas lean la carta de la Odisea y los de la Odisea lean la carta a Colosas. No me vaya a preguntar qué se hizo esa carta. A Dios no le plació que esta carta fuera parte de su canon, pero lo que sí sabemos es que Pablo en alguna manera se dirigió a la carta de la Odisea. Pablo murió temprano. Pablo murió aproximadamente por allá en el año 66 después de Cristo, calculan algunos historiadores, mientras Juan escribe su carta entre el año 93 y el año 96. Tal vez cuando Pablo escribió su carta a la Odisea, escribió a los primeros creyentes, escribió a los primeros creyentes o a los primeros que se habían convertido en la Odisea. Y ustedes saben, tal vez era gente que amaba al Señor Jesús. Juan escribe a una segunda generación de creyentes, y creyentes que no eran tan amantes del Señor Jesús, porque Jesús los llama, ¿cómo los llama? Cristianos, ¿cómo los llama? Tibios. ¿Se acuerdan? Tibios. Y Jesús prefiere, pues, ¿A los calientes o a los fríos? Bueno, ya con esto, volvamos a Apocalipsis 3:14 y quiero que miremos cómo se presenta Jesús. Antes del mensaje a la Odisea, hay seis mensajes más: el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Teatira, el mensaje a Sardis y el mensaje a Filadelfia. Todos estos mensajes, cuando Jesús se presenta con alguna característica de la visión que Juan vio del Hijo del Hombre en Apocalipsis 1, pero en la Odisea no. En la Odisea se presenta de una manera diferente. Él dice: he aquí el amén. ¿Cómo se presenta con Jesús? El amén. ¿Qué era el amén para los judíos? Vayan un momentico a Gálatas 6. Hay muchos textos, pero el amén, o sea, para nosotros el amén es algo que, ay, yo le digo: Dios lo bendiga. ¿Y usted qué dice? Ojalá pase. Dios quiera que suceda. Yo predico algo y ustedes dicen amén. O más bien, bueno, algún profeta moderno dice algo que les va a ir bien o algo así. ¿Qué dice la gente? Amén. Pero el amén para los cristianos modernos es como: ojalá pase. Dios quiera que pase. Ojalá suceda. Me gustaría, tengo todo el deseo. Que las que son solteras tengan marido este año. Amén. Ojalá pase, ¿sí me hago entender? Pero para un judío el amén no era un ojalá pasara. Para ellos era ¿qué? Una certeza. Lo que más o menos esto se refiere es: Cristo es cierto. Cristo es lo único verdadero. Cristo es lo único seguro. Yo soy el amén. O sea, no se confunda con el amén que nosotros decimos. Les dije Gálatas capítulo 6, versículo 18. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. No es ojalá, no es Dios quiera. Amén es que algo cierto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y esto es que cosa muy, muy, muy cierta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Aquí vuelve y aparece la palabra amén. Habla la Biblia: es aquí viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Dios quiera, ¿sí? Quisiera que pasara. No, hermano, va a suceder, porque es algo que ciertísimo. Es algo que no podemos poner en duda. Cuando Cristo se presenta a sí mismo como el amén, está diciendo: yo soy el único cierto. Bueno, Roberto Carlos cantó una canción que se llamaba, bueno, no sé cómo se llamaba, tal vez amigo. Tú eres mi hermano del alma. Más o menos canto yo así con tono brasilero, ¿sí? Realmente el amigo, me voy para Yo Me Llamo 3. Y dice: tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Hermano, pero créame, con los seres humanos no hay nada cierto. Hoy están con nosotros y mañana tal vez no. Hoy podemos tener amigos y mañana pueden ser nuestros más grandes enemigos. Yo tuve gente a mi lado, créame, que me amaba, que me demostraba piquitos. Y después, cuando se fueron de aquí, se fueron hablando cosas que no eran tan buenas. Y sé porque a mí me pasó, ¿no? A mí me llamaron los pastores de Yumo, preocupados por César. Y yo fui a la reunión, que queremos saber lo que estás predicando. Nos han llegado rumores de que estás predicando herejías. Y me dijeron eso. Yo con respeto los escuché Y con respeto también les mostré en la palabra todo lo malo que habían hecho. Porque cuando ellos me llamaron, ¿qué dice? Yo le dije, bueno, ¿quién les dijo? No, no, no queremos decir. Le dije, bueno, de acuerdo a la Biblia, si alguien peca, ¿qué tiene que hacer? Llámelo a él primero. O sea, que el que vino a ustedes con esto, pecó, porque fue chismoso. Él me hubiera tenido que, esa persona me tendría que haber llamado primero a mí. Y segundo, ustedes pecaron porque no se cercioraron. Porque ¿qué dice la Biblia? Contra un anciano que predica, no admitas acusación con dos o tres testigos. Y ustedes, de acuerdo a lo que escucho, aceptaron uno. El que vino acá con el chisme pecó y ustedes pecaron. Y yo soy un pecador, entonces como estamos entre pecadores, de todo modo le voy a contestar. Y les dije cuáles eran mis argumentos para predicar. Nunca me olvidaré lo que dijo el pastor Alirio Cuenca. Él dijo, César tiene mucha razón. A nosotros nos piden base bíblica para muchas cosas que practicamos y creemos y no lo vamos a hallar. Tuvimos eso. Pero tuve gente que demostró su amor incondicional cuando estaba con nosotros. Y después yo me convertí en lo peor. Y yo sé que usted en su experiencia, en su caminar, tuvo amigos. ¿Cuánta gente no ha tenido que es que mi mejor amigo? Y después se le ha ido con la mejor mujer que tenía. ¿O no ha pasado así en la vida? El mejor amigo, mientras el marido se iba, le visitaba a la esposa y se la cuidaba. Y se la cuidaba también que la llevó. O sea, con los seres humanos, ¿qué podemos? O sea, ahorita no estoy diciendo desconfíe de todo el mundo, ¿no? Porque la que duerme a tu lado no te fíes. Y los enemigos son los de tu casa. O sea, yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de que tenemos que desconfiar de todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que el corazón humano es cambiante. Hoy sí, mañana no. Pero mientras nuestra Biblia dice que Cristo es el sí y el amén. Él es el único que sí. Él es el único que cierto. Dice el amén. ¿Y qué más dice de Cristo? Y el testigo fiel y verdadero. O sea, ¿quién puede poner en dudas las palabras de Cristo? Si Él es el amén, si Él es el ciertísimo, si Él es el fiel y verdadero, ¿quién puede poner en duda lo que Él dice? Entonces, si Él más adelante le iba a decir a la iglesia, ustedes son pobres, desventurados, miserable, es porque él ya había hecho el diagnóstico y todo lo que él dice es verdadero. Nadie puede decir que no. Pero ¿sabe que nosotros tenemos un problema, hermanos? Nosotros somos buenos para creer unas cosas de la Biblia y otras no. Somos buenos para creerle algunas cosas a Cristo y otras no. Ejemplo. Vamos a poner a Pedro de ejemplo. Jesús le dijo, ve al mar y el primer pez que saques, hallarás un estatero, una moneda que costaba 4 dracmas. ¿Se acuerdan? A Jesús vienen a pedirle los impuestos y le preguntan, ¿tu maestro, Pedro, tu maestro no paga los impuestos? Sí, ya voy a preguntarle. Y antes de que Pedro llegara, Jesús le dice, Jesús, Pedro, ¿de quién pagan los hombres los impuestos? ¿De los hijos o los extraños? Y Pedro le dice, pues de los extraños. Ah, ¿y los hijos están exentos? Pero para no ofenderles, ve al mar. El primer pez que saque, me imagino que él no iba a tirar la atarraya, sino el anzuelo. Y el primer pez que saque vas a encontrar un estatero. La moneda que vale 4 dracmas, y como tú tienes que pagar 2 y yo tengo que pagar, paga lo tuyo y paga lo mío. La provisión del Señor es así, bonita, ¿sí? Él fue al mar y le creyó a Jesús. Mire, ¿cuántas veces Pedro había ido al mar a pescar? Muchas. ¿Y en cuántos peces se había encontrado dinero? Entonces no podemos hacer de la experiencia de Pedro la nuestra, ¿no? Nosotros ahorita no podemos ir al mar, o más bien al río, sacar un pez, a ver si encontramos plata, porque lo más seguro es que no. Y nuestras monedas no valen mucho. Él tendría que haberse tragado un billete de 50 mil mínimo. Y como está en el mar y toma agua, ya se hubiera dañado. O sea, pero Dios es soberano. En algún momento, hermano, en algún momento, a alguien se le había caído al mar una moneda y un pez se la había tragado y Dios la había reservado para el momento específico. Pero mire, Pedro fue. Pedro no le dijo, venga Jesús, ¿usted está seguro? Pedro no dijo, uy, el maestro de que las pica, ya, mire, ya está plata, me dice, pero bueno, para no venderle hoy. No, no, él creyó, él sabía quién era Jesús. Pedro sabía que Jesús era Dios, era el Cristo. Y si él dice, hay plata en un pez, hay plata en un pez. Eso sí, primero pues, ponemos, aquí viene una historia que yo leí. Y un maestro, de esos de la India, le dice a un discípulo ingenuo, ve a la ventana, porque en este momento va a pasar una vaca que vuela. Y el discípulo se fue y miró. Y después el maestro lo llama y le dice, discípulo ingenuo, no hay vacas que vuelen. Y el discípulo dijo, yo prefiero creer que las vacas vuelan y no que un maestro mienta. Imagínese la historia, ¿no? Jesús, hermano, es Dios. Y nosotros sabemos que cualquier maestro puede mentir, pero Jesús, mi Biblia dice que no hay engaño en su boca. Mi Biblia dice que Él es sin pecado, que Él es perfecto. Y Pedro fue convencido que iba a encontrar plata. Tiró el pez no, tiró el anzuelo, sacó el pez. Y los pescadores abren los peces, ¿sí o no? Para sacar lo que se pudre y que se pueda conservar, y lo abrió y encontró una moneda y fue, hizo lo que Jesús. O sea, hermano, mire, Pedro tenía una fe preciosa en Cristo. Pedro sabía quién era Cristo y le creyó. Un día ellos se fueron al mar a pescar y habían estado toda la noche y no habían pescado nada, ¿se acuerdan? Cuando en la mañana Jesús llega, el pueblo se junta para escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban lavando las redes, y cualquier pescador a través de la historia sabe que cuando un pescador lava las redes es porque no ha pescado nada. Para ellos es un triunfo cuando pescan y así la red salga sucia, para ellos es como un agüero. O sea, nos fue bien, no podemos lavar la red, al otro día la tiramos así sucia. Pero ellos estaban lavando las redes, no pescamos nada, hay que lavar la red. Jesús se sienta en la barca, enseña ese día, y al rato le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Y después, cuando están ya mar adentro, le dice, tira la red. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado sin pescar. Y es mejor pescar en la noche, cuando el río o el mar está en calma, que en el día. Y no hemos pescado nada. Aunque yo tengo experiencia de pescador y sé que no hay peces, pero en tu palabra echaré la red. Y ustedes saben que se hizo una gran pesca. Pedro tenía, se aparece a nosotros, ¿sí o no? Nosotros creemos en el Señor. Ahora le voy a decir que sí parece a nosotros. Un día, otro día, Jesús le dice a Pedro, Pedro, esta noche me negarás tres veces. No, Señor, primera vez que te equivocas. Dispuesto estoy a ir a la muerte, no te negaré. ¿Por qué ahí sí no creemos? Cuando Él dice, los amo, amén. Cuando Él dice, voy a reprenderlos, no, Señor, un momento, cálmese. Hay cosas que nosotros las creemos fácil y otras que nos cuestan. Mire, Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, porque el mensaje que le va a dar a la iglesia es un mensaje duro. O sea, el mensaje que Él le va a dar a la Odisea, le dice, yo conozco tus obras. Y más bien es como si Él dijera, yo conozco tus obras que no son ninguna. Si uno estudia bien en el idioma original ese versículo, Él está diciendo esto, yo conozco lo que tú haces para mí, nada. ¿No es un mensaje duro? ¿No es un mensaje duro para una iglesia? ¿Pero quién lo está diciendo? El testigo fiel y verdadero. Él, amén. El que es cierto. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Levanten la mano los que creen que eso sucedió. Vaya un momentico a Tito. Tito. Tito capítulo 1. Pablo empieza su carta diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ha prometido desde antes del principio de los siglos. Pablo dice algo. ¿Dios qué? No miente. Jesús no miente. Cuando Jesús da un diagnóstico de nuestra vida, es preciso, hermano. Si Jesús dice, somos orgullosos, ¿qué hay que hacer? No, Señor, te equivocaste. ¡Primera vez! No, primera vez, Él nunca se equivoca. Él es perfecto. Todo lo verdadero es que nosotros somos buenos para creer. Mire, antes de nosotros llegar al mensaje, a la reforma, antes de conocer el Evangelio tal vez como tenemos que predicarlo, nosotros teníamos una costumbre, y yo les había enseñado a ustedes lo que era la palabra resma, ¿no? ¿Qué era la palabra rema? Una palabra para nosotros, que cuando leyéramos la Biblia la palabra se nos iluminaba, y siempre se nos iluminaban versículos como estos, porque yo los saciaré con abundancia, y nosotros decíamos, amén, esa es la palabra para mí. Pero cuando Dios decía de pronto, antes de la caída fue el orgullo del corazón, ahí sí no, esa no era la palabra rema. ¿Por qué los versículos que parecían? Porque toda la palabra es buena, ¿no? Y no creo en la palabra rema porque la Biblia dice, toda la palabra, ¿qué? Es viva. O sea, no hay palabra viva, sino que nosotros hacíamos que la palabra que nos gustáramos era la viva. Yo ayer estaba hablando con el pastor Sugel Michelet, y él me contaba pues que cómo me había convertido, cómo habíamos llegado a la reforma, y yo le decía, pastor, yo una vez visité una iglesia muy grande en Panamá, y no recogen las ofrendas en talego, no recogen las ofrendas en canastos, las recogían en sábanas. Y cuando el pastor predicaba y él decía algo que a la gente le gustaba, ellos decían, mía. Y usted veía a la gente, hermano, que sacaba plata del bolsillo y esa palabra es mía. Pero usted se imagina que a esa iglesia fuera un pastor como yo y predicara ejemplo del pecado y hablara del orgullo. Y hablar, ejemplo, de ese versículo que dice la carta de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y no necesito nada. Ahí están demostrando, ¿qué? Autosuficiencia. No necesitamos nada. Más adelante, en ese mismo versículo que estamos leyendo, Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Lo que dice, de quien se originó todo lo creado. En otras palabras, todo es mío. Ustedes dicen, se han enriquecido, no tenemos necesidad de nada. ¿De quién es todo? Mío. Ustedes van a necesitar siempre de mí. Y dicen, no necesito nada. Imagínense yo hablar de la autosuficiencia humana. ¿Cómo el hombre a través de los siglos ha rechazado a Dios? No lo necesitamos. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Pecaron y en vez de ir a pedirle perdón a Dios, ¿qué hicieron? No, vamos a cubrir nuestra vergüenza nosotros mismos con higuera. En el capítulo 11 de Génesis, los hombres crecieron y estaban multiplicándose. Y ellos dijeron, hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre. No necesitamos el nombre de Dios. No necesitamos el nombre que es sobre todo nombre. Hagámonos un nombre. Y hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Vamos a demostrarle a Dios que no necesitamos de Él para llegar al cielo. Esa fue la mayor rebelión. Bueno, comparado con Génesis capítulo 3, podemos decir que una de las rebeliones más grandes en la historia de la humanidad fue la torre. ¿Qué estaban haciendo ellos? Rechazando a Dios. No, te necesitamos, no tenemos necesidad de nada. Estamos bien, estamos creciendo, estamos prosperando, tenemos capacidades, tenemos talento, podemos construir lo que queramos. ¿Para qué necesitamos a Dios? Siempre el hombre ha sido rebelde, siempre en alguna manera su autosuficiencia se muestra. Mire, ¿no dijo Jesús que si nosotros tenemos tentaciones, qué tenemos que hacer? Orar. ¿No dijo Padre nuestro, cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Se acuerdan? ¿Qué más sigue? Santificado sea tu nombre. Venga hoy tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Parte de nuestras oraciones es no caer en tentación. Usted y yo somos débiles. Usted y yo estamos propensos a caer en la tentación. Tenemos que clamar a Dios de que no caigamos. También el que escribió la carta de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado, y que nosotros debemos venir ante el trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está diciendo el que escribió la carta de Hebreos? Usted es tentado, Cristo se compadece, ven ante el trono de la gracia. ¿Y qué te va a dar Él? Gracia y misericordia, y te socorrerá oportunamente. Pero cuando nosotros no vamos a Dios, ¿qué estamos diciendo? Podemos. ¿Para qué necesito de ti? Yo resisto la tentación. Yo sin ti puedo. O sea, nuestra falta de oración es muestra de nuestro orgullo y de nuestra autosuficiencia. Si usted es sincero, ¿a cuánto les falta orar? Hay algunos que sí están casi en el cielo. Pero, hermanos, somos flojos para orar. Y no me diga que no. Es que usted no vive conmigo. Pero es que yo soy tan humano como usted. Y conozco lo que dice la Biblia. Orad y velad para que no entréis en tentación. Pero la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero somos perezosos en la carne. Entonces, yo sé que usted es flojo para orar, porque yo soy humano. Y sé porque la Biblia lo dice. Y como Jesús fue el que lo dijo, y Él es el amén, y Él es el testigo fiel, ¿quién soy yo para no creer? ¿Y quién es usted para no creer? Entonces, a veces, con un mensaje como estos, ¿quién se para? Amén. Yo, esta palabra es mía. Nadie, hermano. En una iglesia donde se predica el evangelio es muy difícil escuchar aplausos. No estoy diciendo que no. A veces, cuando hablamos de la cruz de Cristo, cuando hablamos de lo que Cristo hizo, lógicamente nuestras emociones se revuelven, nuestras entrañas se desentrañan y se nos aflora la emoción, porque el evangelio también es emocionante, ¿o no? O sea, yo no puedo decir pues que usted no se puede emocionar. A veces se nos escapa un aplauso. Pero, hermano, lo bueno es que no es un aplauso motivado. Aplauda al Señor. Párese. Levante las manos. Lo bueno es que si usted levanta las manos es porque nadie le está diciendo, o sea, porque sale de usted mismo, en obediencia a lo que Dios dice. El mensaje que venía para la iglesia no era fácil. Es una iglesia que Cristo le iba a decir: tus obras no son ningunas. Es tan terrible que yo estoy en donde, para la iglesia de los ladolicenses, donde estaba Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿En dónde estaba Jesús? ¡Afuera! Iglesia cristiana. Y ustedes saben que hoy en día las iglesias, los nombres son así. Iglesia cristiana, presencia de Dios. ¿Esta cómo le podríamos llamar a esta iglesia? Iglesia cristiana, ausencia de Dios. Pero ellos se creían ricos. Ellos se creían como los mexicanos. El mero macho. Ellos eran como el Chapulín. Tú eras lo máximo, Chapulín. Ellos eran así. Ellos eran como el hijo de Juan, Superman. No, claro. Así se llama el muchacho, ¿no? Bienvenido, claro. No es Superman, ni se parece. Superman después del arroyo, no mentira. No, hermanos, nosotros tenemos serios problemas. Súmale a nuestro orgullo, súmale a la rebeldía del que a veces no le creemos a Dios. Lo que hablábamos ayer y lo que estamos leyendo del profeta Ezequiel. Imagínense el llamado de Ezequiel: ve y háblales. Te mando un pueblo rebelde que no te va a escuchar, pero háblales. Oiga, qué ministerio que a uno lo llamaran así. No te van a escuchar. Vea, hermanos, habla el evangelio como es. O sea, no le estoy diciendo hable. Yo voy donde José, es amigo mío. ¿Qué más, José? ¿Cómo estás? Me alegra verte. Qué bueno. Vengo a traerte un mensaje de bendición. Ay, sí. No, mira, ve, en mi iglesia están pasando milagros. Allá el que va y da una ofrenda se vuelve rico. ¿No te gustaría? O sea, ¿quién no quiere eso, sí o no? Él tiene problemas con la mujer. No, pues te invito a la iglesia. Vos orás y eso inmediatamente ya tu mujer vuelve. Eso es como, gracias, hermano. Pero vuelvo donde José. Él me aceptó el mensaje y hasta tal vez vaya a la iglesia. Pero yo le digo: José, estás metido en problemas graves. Uy, ¿cómo así? Sí. Porque usted y yo somos pecadores. Y la Biblia dice que Dios abomina a los pecadores. Que Dios te aborrece. Y tiene un plan glorioso para ti. ¿Sí, cuál? El infierno. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, él mientras no haya arrepentimiento, ¿para dónde va? Bueno, cuando venga el juicio, para el infierno. Dios está irado, versículo de ayer, todos los días contra el pecador. ¿Y cómo está con su espada? Afilándola. Y si el impío no se arrepiente, el juicio de Dios va a venir. Entonces estás en graves problemas. ¿Y qué va a decir don José? Si Dios le abre el corazón, sí, usted tiene razón. ¿Y qué hago? ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Porque el castigo que usted merecía lo llevó Cristo en la cruz. Y tienes que confiar en Cristo de todo. Yo acepto esto. Cuando mi papá estaba endurecido en sus pecados, un día le quería predicar y me dijo: un momento, ten mi vida, no se meta. Me ganó por dos cosas. Primero, porque yo tenía como 15 años y yo era un niño. Segundo, porque él era un adulto. Y tercero, porque era mi papá. En mi vida no te vas a meter. Hasta ahí, César. Yo lo dejo ir a la iglesia, pero con mi vida no se meta. Un día llamamos a Joselín, el sobrino de Dora. Un día lo llamamos, un peladito que creció por la cuadra y hermano, y estaba de esos que se vuelven matones, matan y comen del muerto. Nos lo llamamos: José, arrepentite, volvete a Dios, vas a terminar mal en la cárcel o muerto. ¿Y ustedes quiénes son para meterse? Hermano, si ese pelado hubiera tenido un cuchillo ahí, nos enciende. O sea, el mensaje de Cristo no es fácil. Acuérdese que la Biblia dice que para los gentiles ese mensaje, ¿qué es? Locura. O sea, si nosotros damos el mensaje tal vez, o sea, como es, tal vez, hermano, no nos van a querer muchos. Tal vez no nos van a querer muchos. Mire, ¿se acuerdan cuando la iglesia estaba en el barrio Wakanda? Bueno, estamos en Wakanda, ¿no? Pero cuando estábamos al otro lado del charco, como dicen, al otro lado de la tomatera, a tres casas donde nosotros cada domingo, cada 15 días iba el brujo, cada mes. Un día yo voy madrugando para la iglesia, cuando llevo una cantidad de carros lujosos, yo dije: Dios, la unción se desató. La iglesia se llenó, los ricos llegaron. No, hermano, ¿cuál iglesia? Visitando al brujo. ¿Pero qué les decía el brujo? Iban a presentar sus problemas, tómese este riego, compre estas aguas, haga esto. Pero ¿cuándo se metía con la vida de la gente? Pero viene alguien a mí y me dice, pastor, tengo problemas con mi esposa. ¿Y qué le digo? ¿Y ya te revisaste? ¿De pronto la tratas mal? ¿De pronto no le estás dedicando tiempo? ¿De pronto eres tan importante para ti que ella no es importante? ¿La sacas a pasear? ¿La llevas al cine? ¿Le llevas la comida a la cama? ¿Le compras el ramo de flores? ¿Estás haciendo eso? ¿O quieres una mujer solo para que te lave, te aplanche y que te cumpla? Y tal vez no te está cumpliendo, pero estás así. Yo creo que es culpa de tu pecado. Yo no le voy a dar las aguas. Tampoco me va a pedir a mí que lo libere del espíritu de mala suerte en el amor. No, hermano, aquí no es cuestión de mala suerte, aquí no es cuestión de aquí es cuestión de arrepentimiento. El que viene a la iglesia, Dios lo va a confrontar con su palabra. Él va a entender que Dios es santo, santo, santo, que él es pecador, pecador, pecador, y que lo único que se puede meter entre un Dios santo y un hombre pecador para no ser destruido es la santidad de su Hijo Jesucristo que murió en la cruz. Lo que yo les decía ayer a los que vinieron a la escuela, Jesucristo es Dios y puede pararse ante Dios. Y Jesucristo es hombre y puede pararse a favor de los hombres. Por eso era necesario que él se hiciera ¿qué? Hombre. Pero tenemos serios, serios problemas. A veces no le creemos al amén, al que es cierto. A veces no le creemos al testigo fiel y verdadero. Cuando Juan termina el Apocalipsis, Jesús termina con estas palabras diciendo, estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Todo lo que está escrito en este libro es fiel y verdadero. Y tenemos otro problema. A veces no nos evaluamos. Problema de la iglesia de la Laodicea. Todo parecía bien, pero no sabían qué. Evaluado a sí mismo. Un día estábamos con un pastor. Él se llama Roosevelt Muriel. Él hoy en día está en Bogotá. Fuimos a visitarlo en Bogotá y él nos contó una historia, ¿no?, que nos pareció bien curiosa. Él dice, una vez me fui, estaba en Cali, y me fui para enseguida del Tabor, ahí en la cumbre. Ahí enseguida del Tabor hay una casa que son unos hermanos y me la prestaron, y yo me fui a estar un tiempo a solas con Dios. Pero llegó la noche y yo empecé a sentir que la muela, que una de las muelas me removían los nervios. Y hermano, y no hay nada más terrible que usted sienta que los nervios de una muela se remuevan. Y él esa noche no podía dormir, y no pudo dormir, y se hizo algo, y se puso los clavos, se puso esto, se puso lo otro, y nada. No habían droguerías por allá en la cumbre abiertas a esa hora, no habían teléfonos para llamar. Él dice, yo no pude dormir. Al otro día, hermano, cogí mi carro, me vine para acá, y lo primero que hice fue ir a donde un odontólogo. Y el odontólogo miró la muela. Dice, pero mira, la muela se ve bien, me va a tocar sacarte una radiografía. Cuando miró la muela, por dentro estaba mala, mala, mala. O sea, se veía bien, pero estaba mal. Ese es el problema con nosotros. A veces pensamos que estamos bien. Como los fariseos, por fuera, ¿cómo eran? Bonitos, limpios, pero por dentro, ¿qué les dijo Jesús? Sepulcro blanqueados, por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos ¿de qué? De podredumbre, de huesos de muerto. Entonces tenemos un problema, a veces no nos evaluamos a nosotros mismos. Somos buenos para mirar el pecado del otro. ¿Y el de nosotros? Somos buenos para examinar al otro. ¿Y el mío? Jesús es el testigo fiel y verdadero. El amén. El principio de la creación de Dios, de quien todo se origina, de quien todo viene. Lo que Él le va a decir a la iglesia es un testimonio fiel, es un testimonio cierto. Nada es de la iglesia, todo es de Él. No tienen nada, dependen de mí. Ahora, ¿por qué vienen a decir que no? Autosuficientes. En la historia, en la Biblia hay una historia de un rey que se llama el rey Usías, no, el rey Asa. El rey Asa empezó a buscar a Dios desde los principios de su reinado. Y dice la Biblia que Dios le prosperó. La palabra prosperidad aquí no es Dios le dio riqueza, sino que Dios hizo que todo en su reina fuera bien. El pueblo se sometió, todo estaba pasando bien. Un día vinieron un ejército, los libios y los etíopes se habían unido y habían reunido 1,000,000 de soldados y venían contra el rey Asa. Cuando los atalayas vienen y le dicen: Asa, un ejército poderoso se ha levantado contra ti. Asa dice que se humilló su corazón y fue a Dios y le dijo: Señor, en nosotros no hay fuerza. Si paso revista a mi ejército, no alcanzamos a pelear contra ellos. En nosotros no hay fuerza, pero en ti nos apoyamos. Y dice la Biblia que Asa deshizo sus enemigos porque Dios, ¿qué? Los desbarató. Y dice la escritura: por cuanto se apoyaron en mí. Habían pasado los años, ellos eran Judá, y se levantó el ejército de Israel a pelear contra sus hermanos de Judá con un ejército muy fuerte. Y Asa tuvo temor y fue y se apoyó, dice la Biblia, en los egipcios. Cuando vinieron los etíopes, se apoyó en Dios. Cuando vinieron los egipcios, se apoyó. Cuando venían los de Israel, se apoyó en los egipcios. Y viene un profeta y le dice a Asa: locamente has hecho. Locamente has hecho. Los libios y los etíopes no eran un ejército numerosísimo y yo los destruí. ¿Por qué te apoyaste en mí? Ahora, por cuanto te has apoyado en algo que no soy yo, locamente has hecho y te van a destruir. A veces nuestro corazón, hermano, desconfía de Dios. A veces no nos apoyamos en Dios. Tenemos serios problemas a veces para tener nuestra confianza puesta en Dios. Y ahí es donde fallamos. Confiamos en nuestro trabajo, confiamos en nuestra riqueza, confiamos en nuestra capacidad, nos apoyamos en cualquier cosa menos en Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer el autoanálisis, la autoevaluación. Dice la Biblia: si os examináis a vosotros mismos, no seréis ¿qué? Reprendidos. Examina, aprendamos a examinarnos. Dejemos de estar mirando al otro. Y no estoy diciendo que no nos vamos a cuidar unos a otros. No estoy diciendo que cuando un hermano peque no le vamos a llamar la atención y le vamos a ayudar. Pero aprendamos a mirarnos a nosotros. Miremos cómo estamos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Son los medios de gracia que Dios nos ha dado para el crecimiento, la oración, la palabra, el congregarnos. Pero cuando no nos congregamos, cuando no leemos, cuando no oramos, ¿qué estamos diciéndole a Dios? ¿Solo podemos? ¿No necesitamos de ti? Quédate en el cielo, Dios. Bye, chao. La otra vez, hace muchos años, un caricaturista cristiano sacó una revista. Rosalba todavía por ahí la tiene, ¿no? Y un hombre rico, con carro, ropa, lujoso, ahí se veía. Y en el primer escalafoncito él decía: Dios, he conseguido todo, no necesito de ti. No necesito nada de ti. Y en el segundo, parecía como si le hubiera desaparecido la ropa, el carro y todo. No necesitan nada de mí. Hay gente que no reconoce que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Entonces, por favor, hermanos, aprendamos a examinarnos. No pongamos en duda nunca la palabra de Cristo. Tal vez aprendamos como le pasó a Pedro. Pedro lo negó, ¿sí o no? Pedro creyó al Señor, creyó, llegó el momento en que dijo: no, Señor, estás equivocado. Pero volvió a confiar. El día de la resurrección, Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y yo me imagino el corazón de Pedro cuando, si yo le digo que lo amo, y va ella y me diga: ¿y por qué me negaste? ¿Por qué maldeciste? ¿Por qué juraste que no me conocías? Y Pedro no se comprometió mucho. Algunas versiones, para traducirlo un poquito más entendible, no dicen: sabes que te amo, dicen: sabes que te quiero. O sea, no me comprometo mucho, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Al rato: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Sírveme. Si me quieres, sírveme. Pero llegó la tercera vez y Jesús ya se la cambia a Pedro. En nuestra Biblia, Reina Valera no se nota, pero en los originales griegos sí. Y en algunas traducciones bíblicas sí. Ya después Jesús se la cambia a Pedro. ¿Estás seguro que me quieres? Y Pedro se conmovió. Su corazón se desbarató. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, tú eres omnisciente. Yo no te puedo engañar. Está bien, te fallé, pero tú sabes que te amo. Tú sabes que sí te amo. Y más adelante, Jesús le dice a Pedro, siendo joven vas donde quieres, pero cuando seas viejo te llevarán. Y dijo, esto dijo de la muerte con que iba a glorificar al Señor. Jesús le dijo a Pedro, vas a morir de viejo y te van a llevar a la muerte. En otras palabras, te van a asesinar, pero viejo. Predica su primer sermón cuando Jesús sale al cielo, se llenan del Espíritu Santo, da testimonio con valentía a los judíos, ya no con miedo como lo hizo en el patio, ¿no?, de Anás, donde lo negó. Ahora se para y le dice a los judíos, al Cristo, a ese Jesús que ustedes mataron y crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando él dice eso, dice que se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? Hermano, con valentía dio testimonio del Señor Jesús. En el capítulo 5 lo cogen a él y a Juan y los azotan, y dice que ellos salieron contentos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por causa de Cristo. Y en el capítulo 12 del libro de los Hechos, Herodes lo coge a él y a Jacobo y los lleva preso. Y esa noche traspasó espada a Jacobo, lo mató. Y como él vio que eso había agradado a los judíos, quería matar también a Pedro. Pedro sabía que la intención de Herodes era matarlo. Pero cuando vemos a Pedro en la cárcel, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Oración sin cesar por él. ¿Y cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Señor, sácame de la cárcel. Me van a matar, Señor. Sácame. ¿Sí? ¿Cómo estaba Pedro en la cárcel? Durmiendo. Hermano, ¿quién sabe? O sea, ¿quién que sabe que lo van a matar duerme, hermano? ¿Pero sabe por qué Pedro estaba durmiendo? Hay un libro que escribió un hombre en la cárcel que se llamó, lo tituló 9 horas con la muerte. Él dice que estaba en la cárcel de Villanueva. Él había cometido, había hecho muchas trampas a algunos del narcotráfico, y que un día le mandaron a matar a la cárcel. Y como todo en la cárcel, el que tiene plata lo había organizado. Él hizo que peleara, que alguien le buscara pleito, y lo metieron al calabozo. Y después le mandaron al calabozo quién lo iba a matar. Y él sabía que ese día lo iban a matar. Él me contaba el día que yo estuve hablando con él, y me decía, ese hombre me estaba preparando psicológicamente. Se tronaba los dedos. Yo sabía que estaba armado, era un gigante. Si yo me lo hubiera ido cuerpo a cuerpo, me acaba. Yo sabía que el hombre me iba a matar. Dice, ¿sabe qué fue lo más terrible, pastor? Así me decía, que yo vi un cuerpo en el calabozo, había una ventanita por donde medio entraba un poquitico de luz, y yo vi un cuervo, y yo sabía que cuando se aparecía el cuerpo era símbolo de muerte. Yo dije, me mato. Él dice, vea, yo estaba aterrado, yo no podía ni orar, yo no podía hacer nada, los miedos me habían, ¿qué?, cogido, pero yo no pude estar tranquilo. Ese día pasó algo que fue un milagro. Ese día fue que un helicóptero pasó por la cárcel de Villanueva, tiró una bomba y se escaparon uno de la cárcel. Claro, cuando tiraron la bomba, pues los del INPEC tuvieron que guardar y lo sacaron de la cárcel. Dice, ese hombre no me pudo matar, gracias a Dios. Y lo más terrible es, como algunos escaparon, hubo traslado de presos. Y a este hombre lo trasladaron a la cárcel de Popayán. Yo me salvé, pero yo no podía estar tranquilo. Pedro sabía que lo iban a matar. ¿Y por qué estaba durmiendo? Porque Jesús le había dicho, cuando seas viejo, te llevarán. ¿Qué hizo? Volví a creer en Jesús. Cuando Jesús hable bien, amén. Y cuando hable duro, amén. ¿Amén? Y pero el amén no es ojalá. El amén es ¿qué? Algo cierto, algo que es, algo que nadie puede dudar. Y como decía Sami Jalil, si lo dice Sami Jalil, póngale la firma. Hermano, Sami Jalil, ¿quién le creemos? Si lo dice Cristo, póngale la firma. ¿Eso es qué? Seguro. La Odisea, el balance que Cristo le iba a hacer, cierto, verdadero. Ellos no podían refutar nada, porque Cristo es el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio y el originador de toda la creación de Dios. Padre, gracias te damos por tu bendición en este día precioso que nos has regalado. Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia. Gracias por revelarnos la gloria y la grandeza de nuestro Cristo. Gracias por presentarlo a través de la Escritura como el Dios creador, como el originador de todas las cosas, como el que todo lo sabe, como el único cierto, como el fiel, como el verdadero, Señor. No podríamos dudar de Cristo nuestro Señor, ni para la salvación, ni para la corrección, Dios mío. Ayúdanos a presentarnos delante de Él, ayúdanos a evaluarnos en esta mañana, ayúdanos a hacernos el acto examen, Señor, a ver cómo estamos delante de Ti. No queremos, Dios mío, tal vez hemos sido hallados faltos, como Tú dijiste a una iglesia, tal vez aunque nos hemos creído ricos, aunque nos hemos creído poderosos, tal vez, Señor amado, somos pobres, desventurados, miserables, tal vez no hemos ido a Cristo a comprar los vestidos, tal vez no hemos ido a Él a sanar nuestros ojos, tal vez no hemos ido a Él, Señor, perdónanos, Dios mío, si a Él fuiste el que dejaste para ayudarnos, si a Él fuiste el que dejaste para perdonarnos, si a Él lo estableciste como Señor y Cristo, ayúdanos como iglesia a ir a Cristo constantemente, a nunca, Señor amado, a depender de nosotros mismos. Perdona nuestro orgullo, perdona nuestra autosuficiencia, perdona nuestra maldad, Señor, perdónanos, somos malos. Nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos traiciona. Tú nos mandas orar y nosotros no lo hacemos. Nos hemos creído superpoderosos. Límpianos, santifícanos, ayúdanos. Te lo pedimos en el buen nombre de tu amado Hijo Jesús. Padre, que esta iglesia y que nuestras vidas no sean ausencia de Dios. Que estas vidas y esta iglesia, la presencia de Cristo esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí en sus hojitas hay una...